De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿para qué se usa el silicio? Cuando lees o escuchas acerca de química y no conoces lo que implica esta ciencia, probablemente pienses en mezclas, combinaciones y experimentos, pero es mucho más. Los seres humanos estamos compuestos por elementos químicos básicos como carbono, hidrógeno, oxígeno, que son muy conocidos. Pero existe uno que, aunque no tan famoso, cambió la cotidianidad del hombre: el silicio. ¿Para qué se usa el silicio? ¿Para qué se usa el silicio? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. El silicio. Muchos materiales hechos de silicio no se ensucian y no se oxidan. Componentes semiconductores, como transistores, diodos. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre y uno de los que más aplicaciones tiene. Se utiliza para fabricar vidrio, cerámicas, esmaltados y aislantes térmicos por sus propiedades frente al calor. En la industria metalúrgica es primordial para fabricar aleaciones de acero, cobre, bronce y latón. Pero lo que realmente revolucionó al mundo es su aplicación en la electrónica. Su abundancia y propiedades eléctricas permitió el desarrollo de transistores y circuitos integrados. Pero no solo lo encontramos en productos electrónicos o en la agricultura como fertilizante, sino también en la famosa silicona que se usa en medicina, en implantes de seno y lentes de contacto. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización.